Buen día, Tecate. Lo que escuchamos es dos mujeres bonitas con la voz de Tecate, Gerardo Mejorado. Tenga cuidado, extreme sus precauciones al conducir, respete las señales de tránsito, abríguese bien y proteja a los más pequeños y a los adultos mayores. Estos son los títulos de las noticias de Radio Tecate. Entrega Colegio de Arquitectos 56 proyectos de fachada para Pueblo Mágico. Puros pinches chismes. Revisa Kiko Vega el tema de la ruta que el ferrocarril Tecate Ensenada. Tecate sede de la capacitación a policías de Baja California. 6 desmantelaban una casa. Noticias del Frente Electoral por la Diputación del Séptimo Distrito Estatal Electoral. Tenemos dos entrevistas, una con César Moreno, presidente municipal de Tecate, la otra con Osiris Barreto, presidente del Colegio de Arquitectos de Tecate. Vamos a la información del clima, los horóscopos y regresamos a las noticias.